Siempre hablando que todos son imposibles, que hay estructuras sociales muy férreas, sentimientos humanos inamovibles, mucho más duros que las rocas más pétreas. El hecho cierto es que soy hombre del sur. Recuerdo a mi abuelo sembrar en el desierto y luego esperaba la lluvia cual tahúr. Sabía que la cosecha era algo incierto. Sin duda alguna sembraré, llueva o no llueva. Y si no, al menos ahí están los granos, cierto. Si no siembro, ¿sobre quién caerá la lluvia? Es mi actitud la de sembrar en el desierto. Nomás no se me rajen, permacultores, y siembrenle nomás. Cuando llueve en el desierto te preguntas, ¿cómo ha podido suceder tanto esplendor? Porque las semillas adormecían juntas, de niño mi abuelo me mostró con amor. Sin duda alguna sembraré, llueva o no llueva. Y si no, al menos ahí están los granos, cierto. Si no siembro, ¿sobre quién caerá la lluvia? Es mi actitud la de sembrar en el desierto.